Plinio Sampaio, quien es un analista político de Brasil. También tendremos un audio, una entrevista de Radio Mundo Real sobre lo que ha sido la lucha del pueblo ecuatoriano contra la Chevron. Y por último tendremos al profesor James Petras, que nos habla nuevamente de la situación muy volátil de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y por otro lado, quiero recordarles de que la ciudad de Guelph celebra su festival multicultural, que en este año llega a su 30 edición. Esto será del 10 al 12 de junio en el Riverside Park de la ciudad de Guelph. Recuerde, el Festival Multicultural de la ciudad de Guelph, del 10 al 12 de junio en el Riverside Park de Guelph. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. Acción. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Honduras, la misión contra la corrupción enfrenta primer obstáculo. El Tribunal Superior de Cuentas es la primera oficina gubernamental en Honduras en negar el apoyo logístico e información a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. La misión requiere los expedientes de 27 altos oficiales de la Policía Nacional Hondureña por presunto enriquecimiento ilícito. La misión internacional fue oficializada al inicio del presente año con el objetivo de atacar la corrupción actual y de años anteriores en el país. El gobierno, al firmar el acuerdo con la Organización de Estados Americanos, prometió total apoyo en brindarles los archivos y documentos que se requieran, pero eso no se cumple. La Policía Nacional de Honduras es una de las instituciones más señaladas por la población como corrupta y con menor credibilidad, además de estar implicada en el narcotráfico. Cuba. Fidel Castro y Evo Morales se reunieron. El líder de Cuba, Fidel Castro, y el presidente boliviano Evo Morales mantuvieron el sábado pasado una reunión en la isla en la que abordaron los esfuerzos de Estados Unidos contra la izquierda en América Latina. En otro momento de la reunión, calificada de cálida y emotiva, ambos lados dialogaron sobre los vínculos de hermandad y colaboración crecientes entre sus países. Esto se produjo después de que el presidente boliviano agradeciera en un discurso la Orden Nacional José Martí, otorgada por el mandatario cubano Raúl Castro, destacando Morales la inspiración de Cuba en su lucha para la liberación de su pueblo. La referida reunión culminó la visita de 2 días que Morales realizó a La Habana, Cuba, país al que había viajado para ampliar nexos bilaterales. Brasil, primera gran derrota para Temer. La decisión del mandatario interino de Brasil, Michel Temer, de retractarse de su decisión y volver a crear un Ministerio de Cultura es vista como la primera gran derrota del gobierno provisional de Brasil. Al confirmar la restitución del Ministerio de Cultura, el nuevo titular de la cartera, Marcelo Calero, manifestó en declaraciones difundidas el domingo que se trató de un ajuste necesario, la respuesta a una demanda de la población. La decisión del gobierno provisional de Temer de eliminar el Ministerio de Cultura, adjuntándolo al Ministerio de Educación como una secretaría, desencadenó un sinnúmero de manifestaciones de protesta, entre ellas la toma de 18 locales de la Fundación Nacional de las Artes. Argentina, fuertes críticas de la ONU por la situación de los indígenas. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el racismo tachó de terrible la condición de vida de los indígenas en Argentina e instó este martes al gobierno de Mauricio Macri a tomar medidas urgentes para hacer frente de forma sostenible a la marginación y la exclusión sistemática de los pueblos indígenas, uno de los grupos más vulnerables en el país. Argentina ha desarrollado un marco jurídico amplio para la eliminación de la discriminación racial, precisó el relator. Sin embargo, también indicó que a pesar del detallado marco legal institucional existente, la aplicación efectiva es enteramente deficiente. Asimismo, el experto independiente denunció la persecución que sufre esa etnia en respuesta a la lucha por sus derechos, especialmente los vinculados a la tierra. América Latina, el Papa preocupado por golpes blandos. El Papa Francisco está preocupado por los golpes blandos que podrían estar ocurriendo en países latinoamericanos, según un comunicado hecho público el sábado pasado por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Al Santo Padre le preocupan los conflictos sociales, económicos y políticos de Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina. De pronto se puede estar pasando a un golpe de Estado blando en algunos países, precisa el comunicado. El Sumo Pontífice también manifestó su inquietud por la falta de atención a la situación social de los más pobres y excluidos. En particular, mencionó las carencias del pueblo haitiano y la falta de diálogo de las autoridades de los países que comparten la isla, Haití y República Dominicana, a fin de encontrar una solución legal a los migrantes y desplazados. Bolivia. Plantean otro referéndum para reelección de Morales. El oficialista partido Movimiento al Socialismo ha comenzado a tramitar la convocatoria a una nueva consulta popular para cambiar la constitución y permitir que Morales se presente por cuarta vez consecutiva a su reelección cuando su actual mandato finalice en el año 2020. El Procurador General del Estado, Héctor Arce, afirmó que la actual Carta Magna y la Ley de Régimen Electoral no limitan el número de reformas constitucionales que pueden ponerse en consulta de los electores y que el pueblo puede volver a ser consultado mediante referéndum sobre un mismo tema. Arce tachó de tendenciosas las interpretaciones de algunos analistas y dirigentes opositores que sostienen que un nuevo referéndum con el mismo tema viola la Constitución. Chile, policía usa gas lacrimógeno contra estudiantes indignados. Una vez más, los estudiantes protestaron el jueves en el centro de Santiago contra la reforma educativa que defiende el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y bajo la consigna «Nos cansamos de esperar». Le reclamaron que cumpla sus promesas en beneficio de la población estudiantil. Y una vez más, las fuerzas especiales de la policía intentaron disolver la manifestación con chorros de agua y gas lacrimógeno. Las estudiantes repelieron los ataques con piedras y palos. Los estudiantes chilenos exigen desde hace una década una profunda reforma al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, considerado uno de los más segregados del planeta. El gobierno de Bachelet aún no ha enviado al Congreso el proyecto de ley que establecerá la gratuidad universal en la educación universitaria, tal como lo prometió en su campaña. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Colombia, denuncian la desaparición de periodistas. La prensa colombiana se ha sentido sacudida por la detención de varios comunicadores en la región de Catatumbo. 4 periodistas nacionales y una colombo española han sido privados de su libertad sin saberse qué grupos los retienen. El Catatumbo parece ser tierra de nadie. Aquí convergen todos los grupos armados ilegales del país, donde la siembra de hoja de coca es lo que prevalece y el Estado no hace presencia con proyectos sustituibles. Pese a todo esto, el gobierno colombiano no reconoce que hay zonas vedadas en el país. Escuchemos a Pedro Baca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Bueno, la verdad no hay mucha violación a la libertad de prensa. Sin embargo, esto debe mirarse con cuidado porque es una zona en la cual hay una oferta de información bastante precaria, es decir, no hay muchos medios de comunicación y periodistas. Y dos, lo que queda demostrado con esta situación es que el acceso de periodistas que son ajenos a este entorno incrementa el riesgo a agresiones que consideramos muy, muy graves como las que estamos registrando. Lo que sí nos permite concluir este episodio que aún está en desarrollo es que el Estado tiene serias dificultades para garantizar la libertad de prensa en esta región, con lo cual también hay un déficit de deliberación pública y hay un déficit de democracia allí. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero. You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. La vida juntos.

bajo el cielo. Basta ya, basta ya, basta ya. De los paros agrarios de 2013 y 2014 surgió la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que ahora anuncia la realización de un gran paro en el año 2016. La cumbre ha sido una confluencia de diferentes procesos organizativos, sociales y políticos tan diversos como su nombre lo indica. Múltiples organizaciones de amplitud y fortaleza bastante desigual y al mismo tiempo una mesa institucionalizada de interlocución con el gobierno que probará nuevamente su capacidad de convocatoria. En esta ocasión, como en las anteriores, se han acercado otros sectores por fuera de la cumbre, como los transportadores de carga y el comando unitario conformado por las centrales sindicales y otros movimientos urbanos. Mi nombre es Jim Alexander Moreno, soy vocero nacional del Congreso de los Pueblos y vocero también de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Decirles y aclararles primero que el paro nacional no es solo agrario, es un paro agrario, campesino, étnico y popular, porque también hay sectores sociales y populares que se vienen sumando a la jornada y que en ese sentido queremos pues invitarlos a que juntemos todas estas luchas, juntemos todos esos sectores en conflicto y nos juntemos en esa gran minga nacional con acciones que realmente confronten este modelo neoliberal que se está sintiendo tanto en Bogotá como en el largo y ancho del país. Hoy la cumbre les hace el llamado a que en ese marco de movilizaciones que tenemos y en esa perspectiva de paro que venimos convocando, pues podamos juntar todas esas acciones en una dinámica muy interesante que en esta coyuntura de ciudad y de país que tenemos, pues podamos hacer de cierta manera generar unidad, pero también favorecernos en esa correlación de fuerza mucho más favorable que nos permita avanzar hacia la construcción de ese gran movimiento social y popular que todos y todas estamos anhelando. Esta vida está tan dura, señores, pongan cuidado. Yo que trabajo al jornal y a diario vivo arrendado. Como no tengo sueldo, si no trabajo no gano. Como algunos que hay por ahí le pagan por estar sentados. A mí me toca sudarla si quiero hacer pa'l mercado. Mi nombre es Olimpo, hago parte de la Cumbre Regional Antioquia, de la Cumbre Agraria en Bogotá y del Congreso de los Pueblos, uno de los equipos de la cumbre. Solo quería corregir un poco para que se hable sobre el contexto de lo que ya hay. El paro arranca el 30, pero en este momento se cuentan cerca de 80.000 personas ya confirmadas por los diferentes equipos de trabajo, por el Congreso de los Pueblos, por la ONIC, Organización Nacional Indígena, y estamos en cerca de 80 puntos en todo el país. Entonces, el paro empieza el sábado, pero el paro no es el 30. El paro arranca el 30 y la propuesta es que el paro sea por lo menos de 15 días. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque no es que a ver si de pronto se puede hacer un paro. Es que ni esperar a ver si algún día hay correlación de fuerzas, sino que estamos en un momento especial en donde todos deberíamos y todas preocuparnos por mejorar esa correlación de fuerzas y, por supuesto, empezar a calentar aquí, sobre todo lo de Bogotá, para que nos metamos todos y todas al paro y le podamos hacer algo bien interesante al país en este momento. Pero no es que el paro sea después, es que va a ser a partir del 30. El día 30 de mayo, el movimiento social del país se manifestará por sus derechos negados y por sus aspiraciones de justicia y paz. Coincidencialmente, la marcha carnaval por la vida, el agua y el territorio estará sumándose este 3 de junio desde las luchas ambientalistas, movilizándose por la defensa de los territorios pijaos, territorios del gran pueblo Calima y del cacique Calarcá, para que la codicia por el oro se detenga, pues son ya varios siglos amasando minerales y desangrando territorios. El video que sobre la marcha carnaval y sobre la consulta popular que se llevará a cabo en la ciudad de Ibagué ha recogido buena parte de la información recabada por la revista de la Universidad del Tolima, El Salmón Urbano. Y ahora Radio Salmón trae para ustedes uno de sus apartes. Hay una Ibagué campesina. Hay una Ibagué campesina y soy campesino. Yo soy campesina. Hay una Ibagué campesina. Yo soy campesino. Ibagué tiene el 53% de su territorio en títulos mineros concedidos y solicitados, es decir, 18 veces todo su casco urbano. La amenaza minera se ubica principalmente sobre las cuencas de los ríos Coello, Conveima, Toche, Totare y Cocora. El 37% del volcán Cerro Machín se encuentra sobre un título minero de AngloGold Ashanti y el restante 63% sobre solicitudes mineras de otras empresas. 5.297 hectáreas de ecosistema de páramos de Ibagué se encuentran sobre 6 títulos mineros de AngloGold Ashanti y 2 de negocios mineros S.A. La minería contaminante pone en riesgo la vocación agraria, turística y la viabilidad ambiental de los ibagueños. Sobre la cuenca del río Conveima hay 38 títulos. La mayoría de los acueductos comunitarios de Ibagué se encuentran sobre títulos mineros que, si se llegan a desarrollar como actividades de exploración y explotación mineras, pueden poner en riesgo todo el equilibrio ambiental que ofertan estos ecosistemas estratégicos. ¿Cómo poder olvidar uno de esos momentos de sueños y de ilusiones que no faltan en los pueblos y que quedan en el alma que no se lo lleva el viento? Y es que la dignidad del pueblo Pijao, que defiende su territorio y sus aguas de las amenazas mineras, ha llevado incluso a que diferentes organizaciones sociales, ambientales, sindicales, indígenas y de ciudadanos del común en el departamento del Tolima declaren como persona no grata al procurador para asuntos ambientales y agrarios, Ernesto Cardoso Camacho, exigiendo su renuncia, dado el constante, sistemático y perverso actuar desde el ente público a favor de los derechos particulares de la multinacional AngloGold Ashanti, en detrimento de los intereses colectivos a los cuales debería su función pública. En el marco de esta problemática ambiental, Radio Salmón y Radicales Libres de Colombia traen para ustedes un importante invitado, quien se refiere al acumulado histórico de las marchas carnavales en el departamento. Mi nombre es César Augusto Riaño, soy activista en redes sociales, manejo todo lo que son redes sociales del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la Universidad del Tolima y del departamento del Tolima. Pues cuando empezamos en la primera marcha carnaval, solamente fuimos, más o menos logramos recoger 2.000 personas. Ya en la séptima carnaval fuimos 60.000 personas. Un movimiento que se regó por toda la red de comités ambientales y campesinos del Tolima creados por el Comité Ambiental. Entonces vimos cómo el año pasado hubo marcha carnaval en el Líbano, marcha carnaval en Palo Cabildo, marcha carnaval en el Espinal. Este año esperamos recoger más de 100.000 personas marchando por la vida en la ciudad de Ibagué. También esperamos, hay marcha carnaval en el Quindío que se unió al clamor en defensa del territorio de la vida, porque allá también AngloGold Ashanti va a extender sus garras del proyecto minero La Colosa. También se van a unir diferentes municipios del Tolima, en los Llanos Orientales y en el Caquetá. Hay marcha carnaval en defensa del territorio contra empresas petroleras que vienen a saquear el territorio. Salmón Urbano dice que si el municipio de Ibagué tiene títulos mineros en más del 30% de su territorio y se ubican especialmente en las cuencas de los ríos Coello, Conveima, Toche, Totare y Cocora, y si la gran minería se estableciera en estos inmensos territorios, podría destruir la vocación agraria, turística y la viabilidad misma de la ciudad de Ibagué. Agrega además que las aguas de las cuencas de los ríos Coello, Conveima, Toche, Totare y Cocora son indispensables para la producción agrícola de Ibagué y los municipios de Alvarado, Coello, y piedras especialmente. Con la explotación minera a cielo abierto se agotaría rápidamente el recurso del agua y no sería posible reversar dichos impactos negativos. Pero continuemos escuchando en Radio Salmón y Reporte Colombia a nuestro invitado, refiriéndose a la octava marcha carnaval. En Ibagué queremos el agua, queremos la vida. Por eso le decimos no a la minería. Defiende tu tierra con amor. Marca no en el tarjetón. Si nuestros gobiernos no nos ven, pues no nos califican. Si nosotros como pueblo, como dueños del territorio, como soberanos dueños del territorio, salimos a manifestarnos en contra de la política minera, de la locomotora minera del gobierno de Santos, no nos van a ver. Entonces necesitamos que todos, ancianos, padres, madres, educadores, colegios, universidades y grupos de familia salgan a manifestar que no queremos proyectos de muerte en nuestro territorio. El acueducto de la ciudad de Ibagué y más de 150 acueductos veredales tendrían problemas de abastecimiento en menos de 10 años por el alto consumo de agua de las explotaciones mineras. Pero también las aguas que surten los acueductos y las zonas agrícolas y ganaderas del municipio de Ibagué se verían seriamente contaminadas por vertimientos de aguas residuales procedentes de las minas, como lodos con cianuro, drenajes ácidos, derrames de mercurio, grasas industriales y otras sustancias químicas que no se degradan en el ambiente. Siendo esta la antesala a la consulta popular, en la que la ciudadanía dirá no a la minería en su territorio, es que toma importancia la octava marcha carnaval por la vida, el agua y el territorio. La importancia de la marcha carnaval es agua, vida y soberanía. La riqueza de flora y fauna silvestre de Ibagué descendería de forma alarmante, impactando negativamente en los procesos productivos que dependen de ella, como la polinización y el control natural de plagas. Una consecuencia grave sería la reducción inmediata de la producción cafetera del municipio en más del 30% por ausencia de polinizadores. Una situación que ya se empieza a vivir y sentir en otras regiones del departamento. Radio Salmón y Radicales Libres continúan la entrevista al señor César Augusto Riaño, activista perteneciente al Comité Ambiental en Defensa de la Vida y la Diversidad del Tolima, para conocer lo que se espera de esta octava marcha carnaval este 3 de junio y los sitios de encuentro. Reunir tanta gente como esperamos que se reúnan este año en la octava marcha carnaval por la vida, por el agua y por el territorio, para decirle al gobierno nacional que no queremos proyectos extractivistas de gran magnitud en nuestros territorios. Generalmente nos acompañan cuando no hacen marcha en el municipio. Por ejemplo, el Líbano ya va a hacer su tercera marcha carnaval. Lo mismo pasa en Espinal. Nosotros esperamos gente de todas partes del país. Vienen gente del Cauca, viene gente de Bogotá, viene gente de Boyacá, viene gente de La Guajira. Grupos humanos en defensa del territorio, porque es que la política extractivista del gobierno es a nivel nacional. Entonces esperamos la acogida de, por ejemplo, vienen todos los yipaos de alimentos de Cajamarca que nos acompañan todos los años. En fin, esto ya se volvió del orden nacional e internacional. ¿Por qué? Porque ya nos ven en los países donde tienen casa matriz estas empresas que vienen a saquear nuestro territorio. Ya nos están viendo como una marcha de resistencia a nivel latinoamericano y a nivel mundial. El punto básico de todos los años siempre ha sido las instalaciones del SENA en la 42 con Avenida Ferrocarril en Ibagué, pero este año, para facilitar la llegada de personas de otros puntos de la ciudad, va a haber un punto de encuentro en el Parque del Danubio del barrio Ricaurte y en Chapetón, yendo para el Cañón del Conveima, en el conjunto residencial El Gran Cañón, de manera que los esperamos en esos tres puntos. Tenemos el Ricaurte, el Chapetón y el SENA en la 42 con Ferrocarril. Al lado de la marcha carnaval estamos todos los días visitando colegios, universidades, comunas, tanto rurales como urbanas. Tenemos un grupo de personas muy bien preparado, con unos volantes explicativos sobre lo que es una consulta popular y por qué todos los ciudadanos tenemos derecho a exigir una consulta popular. Entonces, esta gran marcha carnaval nos va a hacer visualizar, porque nosotros necesitamos, cuando el Tribunal Administrativo del Tolima apruebe la constitucionalidad de la pregunta, asistir a las urnas, que sean masivamente, una asistencia masiva, porque necesitamos colocar más de 250 mil votos diciéndole al gobierno nacional que no queremos su locomotora minera. Decirle sí a la minería en el Tolima llevaría a los campesinos de la zona rural de Ibagué a que abandonen sus parcelas en busca de los escasos empleos que ofrecerían los megaproyectos, lo que dejaría el campo ibaguereño sin trabajadores agrarios para la producción de alimentos que requiere la ciudad. En el aspecto ambiental, las consecuencias pasan por la deforestación masiva y la poca agua disponible en ríos, quebradas, lagunas y humedales que dejaría la minería intensiva, impidiendo además mitigar el aumento de la temperatura en la ciudad de Ibagué ocasionada por el cambio climático, lo que multiplicaría los vectores transmisores de enfermedades y elevaría los riesgos de muerte en la población por olas de calor. Un campesino del corregimiento de Tapias en el municipio de Ibagué nos dijo: ¿usted estaría de acuerdo entonces que se intervenga toda esta cordillera? No, nunca, nunca, porque nos vendrían a hacer un daño a todos, tanto a mí como a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque nos van a explotar y nos van a sacar. ¿Usted qué ha escuchado, por ejemplo, de qué pasa cuando una multinacional de estas hace presencia en una región de estas? Vienen y le meten cuento a la gente, ¿cierto? Aquí viene y dice, venga, yo lo ayudo a usted con 3-4 millones de pesos, ¿cierto? Para sembrar tal cosa. A usted lo motivan, se los dan así, ¿ya? ¿Cierto? Aquí no paga crédito, no paga nada, usted no paga, sino, tenga, se los dan, ¿cierto? Yeah. Vienen y le enredan, ¿no? ¡Ay, qué felicidad! Mire que nos están dando, entonces, a uno le están enredando, ¿para qué? Para que caiga redondito y después ellos llegan y vengan. Las fuentes de la vida no se venden. No nos vamos a dejar, la mina vamos a parar, por eso vamos a marcar no en la consulta popular. Las explosiones masivas de las rocas en las minas a cielo abierto impactarían negativamente en la salubridad del aire, afectando el bienestar de la población, especialmente de niños y ancianos. El valor de la tierra en el campo y la ciudad aumentará escandalosamente, impidiendo que las clases populares puedan acceder a una parcela o a una vivienda digna. Fenómenos que ya están ocurriendo en el municipio de Cajamarca y en otras regiones del departamento, en donde la minería pretende imponerse por encima de la vocación agropecuaria debido al aumento extraordinario de la demanda de predios y viviendas por parte de los contratistas, suministradores de las mineras y de mineros llegados de otras tierras. Radio Salmón y Radicales Libres visitaron además el volcán Machín para que ustedes puedan escuchar el sonido de la tierra. Aquí estoy al pie de uno de los respiraderos, escuchen el sonido de la tierra del volcán. Ese sonido es del volcán Machín, un respiradero que está unos 200 metros abajo de la carretera por donde se accede al volcán Machín. Agua pura, veo yo correr, tú me llenas de calma y refrescas mi ser. No quiero llevar veneno en mis venas, no. Es necesario luchar contra el sistema que atenta contra de nuestra valiosa tierra. No hay la indiferencia, es necesario detener la contaminación. Colombiano, levantemos con la mano por nuestra madre tierra. Defendamos nuestra naturaleza. La pobreza, los conflictos, la pérdida de valores, la población desempleada y la inseguridad aumentarían de manera alarmante, pues la riqueza de la explotación minera no beneficiará a los ibaguereños, sino a los accionistas de las compañías mineras. Por ello, los municipios mineros de Colombia como Segovia y Zaragoza en Antioquia, Marmato en Caldas, Muso en Boyacá, entre otros, son un buen ejemplo de los desastres que deja la minería intensiva. Es también por eso que debemos decir no a la megaminería en la consulta popular. El mensaje que nos deja el activista del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y la Diversidad del Tolima, César Augusto Riaño, es para pensar con seriedad. La idea es que sin agua no hay vida. Si nosotros destruimos las fuentes hídricas, las cuencas hídricas, en todas las montañas hoy concesionadas para minería, las montañas de Colombia hoy día, la triste realidad es que los gobiernos, el anterior y este, las han entregado todas, desde Nariño hasta Santander, para hacer minería a cielo abierto. Y estas empresas se ubican generalmente y por obligación en las cabeceras de cuenca, destruyendo las cuencas y acabando con el agua para todos. De manera que el mensaje es ese, despertar un poco para saber, para estudiar, para analizar a través de nuestras páginas, a través de la información que se encuentra en la red, de que estas empresas mineras lo único que vienen es a saquear y a destruir el territorio, acabando con el agua que es el origen de la vida. Muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos en nuestra octava marcha carnaval en defensa de la vida, del agua y del territorio. Hoy ya no existe el duro caminito real. Ya no me esperan mis hermanos ni mamá. No están los bosques, ya no hay nada que cazar. Hay carretera, pero ya no está papá. Lloran los ranchos solitarios, no hay calor. Muchos murieron de abandono y soledad. Los que nos fuimos a buscar vida mejor, hoy regresamos solamente a recordar. Y el campesino ya no sale a la ciudad por el camino que teníamos que pasar. Y ese camino de herradura no sabía lo cansado que volvía de regreso hacia el hogar. Él me llevaba y me arrullaba con derroche de ver que era medianoche y casi no podía llegar. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación radicales libres, realizan Reporte Colombia. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, no soy.

Bueno, Plinio, muchas cosas han pasado en estos días. Hay una que ha tomado importancia realmente muy llamativa, que es una conversación grabada entre dirigentes del actual gobierno, donde piden parar un poco con el lavallato, porque, bueno, si seguía adelante toda la investigación, aparentemente estaría muchos más políticos comprometidos. Contanos un poquito, primero, ¿quiénes son estos políticos que conversan, que se descubrió la conversación? Y después, si esto que señalan tiene algo que ver con lo que hemos manejado aquí en estas charlas contigo, del intento de parar un poco con las investigaciones. Mire, Diego, la grabación que sale ahora público confirma lo que se sospechaba desde el inicio, que es una conspiración de la alta delincuencia política brasileña para poner un punto final a Lava Jato. El hombre que está en la grabación es el ministro del planeamiento de Temer, Romero Jucá. Es en realidad el piloto del golpe, ¿no? Es el hombre, el arquitecto y el articulador de Temer, que ya pidió que renunció al ministerio ayer en la noche después de mucha presión. Esta conversa salió porque un alto dirigente del PMDB, es una especie de operador del PRD, que se llama Machado, y que está siendo investigado también por Lava Jato, le hizo una trampa, porque en una conversa informal que tienen cotidianamente, grabó a Romero Jucá, y al grabar constató, ¿no?, adquirió pruebas de que Jucá articulaba para bloquear Lava Jato. Y eso él lo hizo dentro del programa de delación premiada de la justicia brasileña. O sea, la motivación de Machado es salvarse de la prisión. El hecho objetivo, Diego, es que todas las sospechas que teníamos, o sea, que se armó una coalición grande para poner un punto final a Lava Jato, se comprueba con la palabras de los propios bandidos. En esto están todos. Está Temer, está Eduardo Cunha, que es el presidente licenciado del Congreso por orden del Supremo, que es en realidad el gran capo del PMDB hoy día, y eso sale en la grabación. Está Renan, que es el presidente del Senado, está Aécio Neves, que es el presidente del PSDB, o sea, toda la política brasileña, la alta cúpula de los partidos del orden brasileño están involucrados en la delación de Jucá, en la grabación de Jucá. Bien, ¿esto de qué manera incide? ¿Incide favorablemente para que ahora ese acuerdo se caiga y que al quedar al descubierto, bueno, ya no puedan finalmente parar la investigación del Lava Jato? O al revés, o podría generar como nuevas controversias que oculten un poco toda la importancia que tiene la investigación? Mira, Diego, nosotros ya conversamos que el sistema político brasileño siempre resuelve las contradicciones dentro de la alta cúpula por un proceso de conciliación, que nosotros aquí en Brasil, bromeando, decimos que todo termina en pizza. Pero esa pizza está difícil de ser colocada en el horno, porque lo que pasó ayer complica mucho la situación política brasileña, porque estos acuerdos tienen que hacerse en el oscuro, tienen que hacerse a las escondidas. Cuando viene todo a público, esto todo queda más complicado. Entonces, yo creo que hay una situación difícil en la alta cúpula brasileña, en la superestructura, porque ellos no tienen solución para la crisis. Y la cosa estaba bien complicada con Dilma, ahora quedaron todavía más complicadas. Y lo que pasa también es que empieza a, haber una insatisfacción muy grande del pueblo con lo que está pasando. Entonces, desde la asunción de Colo, de Temer, la efervescencia estudiantil y de franjas de la clase obrera aumentaron mucho. Y mismo la gente más pobre, que asistía un poco esto de camarote, como si fuera una pelea de blancos que no le decía respeto, empiezan ahora a quedar un poco sospechos, porque viene un gobierno que declara que va a atacar los derechos, pero que no tiene legitimidad moral y ni autoridad para hacer esto. Entonces, vamos para una nueva etapa de la crisis política brasileña, con un desdoblamiento muy incierto. Bien. ¿Qué pasa con la agenda de Temer, que ha tenido una fuerza impresionante en los últimos tiempos sobre los planes de privatización, incluso parte de Petrobras podría privatizarse, sobre las relaciones internacionales? Se dice que tanto Brasil como Argentina estarían acordando que el Mercosur deje de ser un bloque para pasar a ser simplemente una zona de libre comercio. ¿Qué pasa con este momento político que vive Temer? Con esa agenda que tenía planteada. Yo creo que hay una contradicción total entre la agenda de Temer, que es una agenda del mercado total, rendida al mercado, y la absoluta falta de autoridad del gobierno para hacer una cosa tan truculenta y hacerlo de manera muy rápida, ¿no? Yo la impresión, este tipo de acción en la historia brasileña se hizo en 74 con el golpe militar, después se hizo al inicio de los 90, después del trauma de la crisis de la deuda externa, y después de una elección muy reñida que fue gana por Collor de Mello. Entonces, yo sinceramente creo que Temer no tiene la menor autoridad para ejecutar lo que quiere hacer. Y esto va a profundizar la crisis social y la crisis política brasileña. O sea, estos planes que ellos tienen quedan todos muy difícil de ser implementados con un gobierno tan espurio y tan incompetente como este que subió en Brasil. Bien, o sea, no tiene legitimidad, pero ¿le darían igual las fuerzas políticas para hacerlo o ni siquiera eso? Mira, Diego, a ver, yo creo que no tienen fuerza política para hacer esto, porque aunque puedan tener fuerza en el Parlamento durante un tiempo, es posible que tengan esto, pero no tendrán capacidad de detener la resistencia que viene de las calles. Y aumentó muchísimo. La media, evidentemente, no anuncia, ¿no? En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal. Cantando, esclavo evadido, o loco perdido, voy a hacer mi festival. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando, poeta, payaso, pirata, corisco, errante, judío. Cantando, dormir en la calle, no es nada, no es nada, y ese mundo es todo mío. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo, cantando en calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, cantando. Mendigo, malandro, negrito, mulato, Daniel, cantando. Bajo del puente, mano soledad, cantando. Poeta, payaso, pirata, Vinicius Saraba, cantando. Daniel de la calle, Atahualpa, Mercedes, que esquía, cantando. Silvio Saraba. De Brasil nos trasladamos ahora a Ecuador, y desde 1964 hasta 1990 la petrolera Texaco, posteriormente funcionada con Chevron, arrojó en la Amazonía ecuatoriana miles de millones de litros de residuos tóxicos, afectando a pobladores indígenas enteras, al agua y la biodiversidad en más de 2 millones de hectáreas, en lo que quedó conocido como el mayor crimen ambiental del Ecuador. Hoy, en entrevista con Pablo Fajardo, de la Unión de Afectadas y Afectados por Chevron, una entrevista de Radio Mundo Real. Esto es Noticias Mundo Real. El pasado sábado 21 de mayo se celebró el Día Global de la Lucha contra la Petrolera Chevron. Esto fue celebrado en distintos países, en todo continente, por las acciones de contaminación, violación de derechos ambientales y humanos que ha realizado esta petrolera a lo largo de tantas décadas. Nosotros estamos en contacto ahora con Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectados por Texaco de Ecuador, y vamos a conversar un poquito sobre el caso en Ecuador y sobre la agenda de lucha que viene llevando esta organización desde hace tanto tiempo. Bienvenido, Pablo, a Radio Mundo Real. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mauro, gracias por el contacto, pues con gusto para responder las inquietudes que nos mantenemos. Bien, Pablo, para empezar, comentarnos un poco cómo fue este sábado, el día de acción contra Chevron, cuáles fueron las acciones que se realizaron ahí, principalmente en Ecuador, pero también nos puedes comentar un poco qué se estuvo haciendo a nivel internacional. Bueno, efectivamente, quizás para comprender un poco por qué la jornada global anti-Chevron o cómo surgió esta jornada. Bueno, efectivamente nosotros tenemos 22 años y 6 meses en un litigio en contra de la empresa Chevron Corporation por haber causado de forma intencional uno de los peores desastres ambientales de la humanidad. Recordemos nada más en cifras, Chevron operó más o menos en 500 mil hectáreas de la selva amazónica ecuatoriana, donde arrojó de forma intencional más de 60 mil millones de litros de agua tóxica a los ríos de la Amazonía ecuatoriana, y también construyó más de 1000 fosas o piletas donde arrojaba todos los desechos tóxicos producto de la industria petrolera. Cubrió 1500 kilómetros de vía con petróleo crudo de forma intencional también, lo que causó la extinción de 2 pueblos indígenas y también la afectación a otros 4 pueblos indígenas que aún sobreviven en la zona, y también la muerte de por lo menos 2000 personas como exceso de casos de cáncer atribuibles plenamente a los tóxicos dejados por Chevron en el suelo y en el agua de los ríos de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, hemos ganado un juicio legítimo a Chevron por el crimen cometido de forma intencional en nuestro país, pero la empresa se niega a pagarlo. Es por esa razón que desde hace ya 3 años atrás prácticamente empezamos esta lucha global para obligar a Chevron que responda y que cumpla con la ley. Entonces, hacemos esta fecha 21 de mayo porque una semana después, es decir, el 25 de mayo en esta ocasión, va a realizarse la Asamblea Anual de Accionistas de Chevron, en este caso en San Ramón, California, Estados Unidos. Y la intención nuestra es que el mundo entero le enviemos un mensaje a los dueños de la empresa, a los accionistas de la empresa Chevron, de que rechazamos o repudiamos rotundamente la actitud irresponsable y criminal de esta empresa, que no nos parece ético que sus accionistas se enriquezcan, generen o ganen mucho dinero cada año de Chevron Corporation, pero que es un dinero que es producto o a costa del sacrificio y la muerte de mucha gente en el mundo y también la destrucción del planeta en gran parte. Entonces, por eso celebramos ese día. Sí, voy a volver un poco sobre el caso específico de Pablo. En realidad la empresa había ganado un juicio donde ahora se comprobó que el juez había mentido y eso está comprobado. Si nos podés contar un poco más en detalle sobre ese caso. Empezamos el juicio hace 22 años y 6 meses en Estados Unidos. Chevron pidió que el juicio se tramite en las Cortes del Ecuador. Luego de 9 años de litigio en Estados Unidos, finalmente los jueces norteamericanos resolvieron enviar el caso a las Cortes ecuatorianas, porque así le pidió Chevron. Litigamos 9 años en Ecuador y en el 2011 la Corte de Sucumbíos de la Amazonía Ecuatoriana condenó a Chevron por el daño ambiental causado y le ordenó que paguen 9.5 billones de dólares para reparar el daño. Hubo la apelación en el 2012, ganamos también la apelación, y en el 2013 ganamos también la Corte Suprema de Ecuador, aquí llama Corte Nacional de Justicia, ratificó la condena en contra de Chevron Corporation. Pero ocurre paralelamente que cuando Chevron se dio cuenta que la prueba científica y técnica que teníamos era contundente en contra de ellos y que no había otra forma de evadir el juicio, lo que hizo Chevron fue plantear distintas acciones judiciales en los Estados Unidos, en la que acusó al sistema judicial ecuatoriano de ser un sistema judicial fraudulento, que la sentencia nuestra era producto del fraude, que habían obviamente pues muchos actos de corrupción según la empresa, y que con esos actos de corrupción es que ganamos el juicio acá en Ecuador, ¿sí? Pero resulta todo lo contrario, ¿sí? Sin embargo, un juez norteamericano que se llama Lewis Kaplan, un juez federal de Nueva York, en el mes de marzo de 2014 emitió una sentencia en contra nuestra en la cual ese juez decía que la sentencia nuestra era producto de fraude y que por lo tanto pues prohibía que se pueda ejecutar la sentencia en cortes norteamericanas. Bueno, ese juez Kaplan, que no habla español, que no conoce Ecuador, ni siquiera lo está ubicado en el mapa mundial, y además que tiene inversiones económicas en Chevron Corporation, es el que sacó esa sentencia en contra nuestra. Y obviamente pues lo hizo en base a testimonios de personas, expertos pagados por Chevron. Uno de ellos es el ex juez Alberto Guerra Bastidas, un ex juez ecuatoriano que dio testimonio a favor de Chevron. Ya confesó en Estados Unidos mismo que él ha cobrado más o menos 2 millones de dólares de parte de Chevron Corporation para que dé testimonios falsos en favor de la empresa. O sea, él admite que mintió, que engañó a las autoridades norteamericanas y que efectivamente pues lo hizo para ganar dinero, ¿sí? Bueno, el juez Kaplan de Nueva York, que nos condenó a nosotros supuestamente por este juicio, es un juez, como decíamos, que no habla español, es un juez que no conoce dónde está Ecuador, ni siquiera en el mapa mundial, y además que tiene inversiones económicas en Chevron Corporation. O sea, ese juez con intereses económicos es el que sacó una sentencia en favor de Chevron Corporation. Pablo, ustedes también en el comunicado que habían lanzado sobre este día, sobre el sábado 21 de mayo, también informaban que la Suprema Corte de Justicia de Canadá había aceptado la jurisdicción para esta demanda. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa iniciativa? El asunto, Mauro, es que nosotros ganamos el juicio en Ecuador, tenemos una sentencia judicial condenatoria en contra de Chevron, súper importante, pero Chevron no tiene activos, no tiene dinero dentro del Ecuador. En consecuencia, estamos obligados a recurrir a cortes extranjeras donde existen activos de Chevron para homologar nuestra sentencia en esas jurisdicciones, o sea, validar nuestra sentencia y luego ejecutarla. En ese marco, hemos planteado 3 acciones judiciales en países independientes, que es Canadá, Brasil y la Argentina, donde intentamos que se valide nuestra sentencia y luego ejecutarla. Donde más avanzado el caso es en Canadá, donde el pasado 4 de septiembre de 2015 la Corte Suprema canadiense emitió una resolución en la cual dijo que los demandantes ecuatorianos sí tenemos derechos, hay jurisdicción para que planteemos las acciones nuestras y podamos homologar nuestra sentencia en ese país. Estamos litigando en Canadá, donde tendremos una audiencia judicial desde el 12 al 16 de septiembre de este año. Bien, perfecto, Pablo. Ahora, si nos pudieras comentar un poco también sobre estas interconexiones con otras luchas que se están dando en otros países afectados. Hay también un mapa que después lo vamos a compartir en la nota de esta entrevista, un mapa sobre las afectaciones, ¿no?, sobre los impactos que ha generado Chevron alrededor del mundo. Entonces, eso, ¿qué acciones, qué casos, con qué casos se están interconectando ustedes? Bueno, hay varios niveles, Mauro. En primer lugar, Somos conscientes que nosotros solos no podemos hacer frente a una empresa tan grande como Chevron Corporation. Nada más también como datos comparativos, económicamente Chevron es 5 veces más fuerte que todo el Estado ecuatoriano. Chevron tiene trabajando en este litigio más de 2.000 abogados en contra nuestra, de 30.000 indígenas y campesinos de la Amazonía Norte de Ecuador, y obviamente pues, nuestro equipo legal apenas con todo entre Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Ecuador, llegamos a 15 o 16 abogados, mientras Chevron tiene 2.000 trabajando a tiempo completo, más distintas empresas de comunicación, de lobby, de persecución, espionaje y otras cosas más. O sea, un ejército trabajando en contra de la justicia, en contra nuestra como tal. Ante esa realidad, creemos nosotros como UDAP, como Unión de Afectados por Texaco, que la mejor manera de llegar a un fin y de lograr que esta empresa irresponsable y criminal pague por su crimen es construyendo lo que llamamos una gran minga global por la justicia. Y ahí hemos ido avanzando progresivamente en tejer redes sociales, redes de trabajo, de cooperación, de solidaridad con distintos grupos del planeta, en primer lugar con grupos de afectados. En el mapa temático que también lanzamos el día sábado anterior, estamos graficando por lo menos 31 casos de pueblos o comunidades del mundo, de países distintos, donde opera Chevron y donde hay problemas de derechos humanos, ambientales, incluso de evasión de impuestos o de crear arquitecturas o ingenierías fantásticas para evadir impuestos o evadir la justicia como tal. Entonces, es un mapa que nos demuestra que donde opera Chevron en el mundo hay crímenes ambientales. Donde opera Chevron en el mundo hay problemas de derechos humanos o tributarios, por lo menos. Y también tenemos otro nivel de tejer estas redes de solidaridad, que es también con distintos grupos que luchamos por un mundo un poco más justo. O sea, nos damos cuenta que uno de los grandes vacíos que tiene la humanidad es la inexistencia de un instrumento jurídico vinculante y de una estructura jurídica vinculante que permita obligar a las corporaciones a respetar derechos humanos, pueblos indígenas, medio ambiente, a respetar la vida realmente. En el mundo hay tribunales de justicia para juzgar corporaciones, para beneficiar o proteger, vale más, dineros, corporaciones, inversores, inversionistas, comercio internacional. Pero no hay un sistema de justicia para proteger derechos humanos, pueblos indígenas, ecosistemas, la tierra también. O sea, no existe eso. No hay ningún instrumento jurídico que permita hacer eso. La Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia están hechas para otra cosa, pero no para problemas como estos. Entonces, nunca se puede juzgar a una corporación en ninguna institución judicial del planeta como tal o internacional. Entonces, lo que hemos hecho es unir nuestra lucha con distintos grupos sociales del mundo que queremos que existan normas y que nos permitan acceder a la justicia en igualdad de condiciones y en cualquier parte del planeta. Pablo, en este sentido, supongo que ustedes estarán en contacto con las organizaciones que estuvieron participando en las negociaciones en el seno de las Naciones Unidas, previamente en el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, donde se estuvo discutiendo un tratado sobre las zonas nacionales. Sí, efectivamente, somos parte de esta red global en la que también exigimos el tratado. Yo he estado varias veces en Ginebra explicando por qué es necesario un tratado global y cómo es que las corporaciones, que en este caso como Chevron Corporation, abusan de ese gran vacío jurídico global que existe. Entonces somos parte de esta campaña internacional para exigir un convenio vinculante y una estructura adecuada para juzgar corporaciones. Trabajamos juntamente con el TNI, con Amigos de la Tierra, con Vía Campesina, con el CETIN, o sea, con muchos grupos sociales del mundo que exigimos una norma jurídica y una estructura necesaria y adecuada para juzgar corporaciones. Bien, Pablo, entonces en la agenda que nos comentabas, el próximo 25 está esta reunión de los accionistas, donde la idea es generar presión y alerta sobre las acciones de Chevron en el mundo. ¿Qué otras cosas se cuentan tanto en Ecuador como en el mundo en esta agenda de acción contra Chevron? Bueno, entre el día jueves 19, viernes 20, sábado 21, se han hecho varias actividades en distintas ciudades del planeta, tanto Ecuador como también Bélgica, Francia, España, Alemania, Bruselas, Noruega, entre otros países, incluso Australia, donde mucha gente se congregó en actos distintos para conmemorar este Día Internacional en contra de Chevron Corporation, contra el crimen corporativo, y obviamente pues exigir o enviar un mensaje a los dueños de la empresa que se reunirán este miércoles en San Ramón, California. De parte de la UDAP, el líder indígena Humberto Pillaguaje, que es el presidente de la UDAP, viajó justamente el día de hoy a Estados Unidos para también exponer los criterios de los afectados ante los accionistas en San Ramón directamente. Esperamos, no estamos seguros que no vamos a lograr una mayoría absoluta de accionistas que respalden la justicia, pero queremos que hay que seguir trabajando para que nos escuchen directamente y tomen correctivos. Exijan a la empresa correctivos y que obviamente no sean cómplices de un crimen corporativo como el que cometió Chevron en Ecuador. Bien, Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectados por Texaco de Ecuador, muchísimas gracias por tu participación en Radio Mundo Real y expresar toda nuestra solidaridad con la lucha de ustedes, esta lucha que es bastante grande. Muchas gracias, Pablo. También a ti, Mauro, también un abrazo a los amigos oyentes de todo Uruguay, Latinoamérica, decirle que solamente juntos, que si unimos las fuerzas, las luchas nuestras, podemos lograr que haya una mejor equidad, que haya una mejor correlación de fuerzas entre sociedad, corporaciones y estados. Esto fue Noticias Mundo Real. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bolívar, cuando era niño, tuvo un sueño promisor de ser, cuando fuera grande, el padre libertador. Bolívar, cuando era niño, tuvo un sueño promisor de ser, cuando fuera grande, el padre libertador. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Ahora vamos con el profesor James Petras, que nos habla de la situación en Venezuela. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bien, estamos dándole, oyentes, los buenos días y la bienvenida, como todos los lunes, a James Petras desde los Estados Unidos. Petras, ¿cómo estás? Estamos bien, doctor. Muy bien. Muy bien, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva el clima? Bueno, está frío. Tenemos un cambio de clima que va un poco frío estos días, pero todavía estamos avanzando. No han congelado ninguna sembra. Estamos suficientemente contentos. Muy bien, Petras. Bueno, vamos a empezar a hablar de algunas de las cosas que ocurren en el mundo. Ya sé que si no es noticia, sí es un argumento para el análisis. Finalmente se produjo lo que habíamos estado hablando, lo que tú habías estado diciendo en Brasil. El tema es saber de ahora en más qué en este gigante de América del Sur. El problema clave es conflicto y confusión entre los opositores que tomaron el poder, los golpistas, como se dicen, ninguno entre sí para repartir los puestos. Como todos saltaron juntos, el gobierno elegido de Dilma Rousseff, ahora tienen que decidir entre ellos quién consigue qué puesto y qué puede repartir de la mesa. Y creo que esta confusión, contradicciones y conflictos internos va a debilitar lo actual. Van a permitir que puedan hacer las cosas según ellos. Petras. Si me permites, vamos a hacer una nueva conexión porque tenemos algunos saltos e interrupciones, es decir, que te estamos llamando otra vez en instantes. ¿Correcto? Pues entonces voy a colgar el teléfono. Bien, fenómeno. Bien, oyentes, ven ustedes que no podemos en estas condiciones entender lo que quiere decirnos desde Estados Unidos, James Petras. Estábamos hablando del tema Brasil. Un tema difícil, sin duda alguna. Hay que analizarlo con mucha serenidad, como otros temas, pero este particularmente por lo que significa Brasil. Creo que ya tengo aclarada la situación para seguir hablando sobre lo que ha pasado en Brasil con Jair Petras. Espero que esta intervención no viene de los golpistas en Brasil. Sí, claro que no. Bueno, en todo caso quiero decir que el desorden y las contradicciones entre los golpistas ahora es un fenómeno que debemos tomar en cuenta. El segundo es que los gobernantes, el Partido de Trabajadores, todavía no han fijado un plan de lucha. Han tratado de ir por el Senado, tratar de ir por el Congreso. Los gobernantes en el parte judicial, pero todo el sistema está corrupto. Más del 50% de los senadores están implicados en estafas. Entonces, es necesario cambiar el sistema para tratar a rectificar la dictadura, el golpismo, la corrupción. el PT mismo tiene que hacer una limpieza de su propia maquinaria política y no simplemente hacer denuncias. Es el tiempo de preparar la lucha en serio, pero hasta ahora no encuentro el PT en condiciones de lucha. En las últimas manifestaciones en apoyo de Dilma son bastante limitados y creo que por años de acomodación no han preparado el camino para avanzar a partir de la lucha de clase. Incluso los pocos manifestaciones que hemos visto, en la mayoría son del CUT, el Central de Trabajadores y los Sin Tierra, que todavía no puede movilizar más allá de sus propios militantes. Es decir, la gran mayoría de la masa queda en posiciones de espera. Es decir, no apoyan el golpe ni apoyan la resistencia. Y es una situación que debe clarificar en el próximo periodo. Pero en todos sentidos debemos decir que ningún gobierno que se dice la izquierda puede simple sentar en la mesa, sentar en la silla de presidente, el palacio, y hacer política. Tiene que trabajar en la política con las grandes mayorías afuera del Congreso, afuera del palacio, para preparar el camino para avanzar juntos, no simple por legislación, pero a partir de la educación y prácticas populares. Eso es la conclusión, porque más que el gobierno tiene razón, no está en condiciones de movilizar las grandes mayorías más allá de procesos electorales y procesos de enfrentamientos. Petras, dejamos Brasil por un momento y nos vamos a las últimas medidas que ha decidido tomar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el empuje permanente de la derecha con el referéndum en sus manos. ¿Cómo se ve eso? Bueno, es obvio que la campaña norteamericana, los principales periódicos y diarios están lanzando una guerra total. Los New York Times y los Washington Post hablan de una situación casi de África subsahara, de pobreza, de miseria, de hospitales, sin medicinas y todo han caído. Yo creo que el problema es que el gobierno ahora declara un estado de sitio, han declarado que va a tomar las fábricas que los capitalistas han cerrado y paralizado toda la economía, paralizando la luz y fuerza. Pero son cosas tardes. ¿Y qué pensaban tantos años sobre la economía, la acumulación de petróleo, los enemigos afuera que actúan con impunidad tantas veces, liberados de cárcel y vuelven otra vez? Yo creo que la situación va hacia un gran enfrentamiento. Estados Unidos y sus aliados internos no esperan un nuevo impeachment, no buscan una solución electoral, un referéndum, buscan un levantamiento violento. Están en esto ahora. Según la información que tenemos, están concentrando todas sus energías en provocar una división en el ejército. Y con eso tienen tropas norteamericanas preparadas a intervenir un momento que no está integrado el ejército de una forma integral. El momento que dividen el ejército, los golpistas van a salir en la calle, los medios de comunicación van a gritar que hay un masacre, como hicieran en El Salvador, en Libia. En Libia, sí. En Libia, y después mandar las tropas que ya tienen ubicados en Colombia, principalmente en menos grado en los países del Caribe. Yo creo que estamos en eso ahora, donde el momento de tomar control de la economía está en su momento más dramático, y simplemente el gobierno repite: si vosotros no lanzan la economía, vamos a tomar todas las fábricas, van a pedir los obreros toman, pero che, no van a abrir las fábricas. No tienes que amenazar, o lo haces o no lo haces. Maduro, es el momento de dejar el discurso de confrontación y actuar, y creo que es el problema. Estamos en un proceso prolongado y el capitalismo busca a todo costo destruir toda la economía, supermercados, hospitales, de cualquier cosa que sirve para fortalecer el pueblo. Y ya llegamos al pico de la situación. O Venezuela marcha hacia una solución definitiva, tomando el poder, control, los recursos, o han dejado a luchar y van a ser derrotados. Estamos entre la victoria y una derrota, empezando con la intervención norteamericana. Bien, Petras, magnífico análisis. Te quería plantear esto. Entre diciembre y marzo, en Argentina hubo 141.000 despidos, según registró el Centro de Economía Política, el 52% trabajadores del ámbito privado y el 48% empleados del Estado. Según el informe, el sector más afectado fue el de la construcción, seguido de la administración pública y la industria. Agrega una información, que esto no se ha estabilizado, sino que por el contrario sigue su ritmo y puede seguirlo, pero eso sería catastrófico realmente para los trabajadores. Sí, hay muchas cosas que discutir. Yo creo que el gobierno han perdido control. Las medidas que introduce el Fondo Monetario, los banqueros de Wall Street, la prensa de City of London, dicen que esta medida va a revertir la economía, van a despertar el crecimiento, va a estimular el capitalismo. Nada de eso está pasando. La economía está cayendo a 4 o 5% negativo. La inflación sube a casi 50%. Las tarifas están 300 a 400 hasta 800% aumentando. Esa es una situación de gran crisis económico que el gobernante Macri han lanzado, y no tiene ninguna solución. Los capitalistas vienen, aprovechan de los bonos de 8% y arriba, toman el dinero, toman el bondo y se va. Nadie está invirtiendo en industria que genera empleo. Es todo un fraude. Yo creo que debemos poner el asunto de Argentina y el debacle que está enfrentando dentro de un panorama global. Los países anglosajones, angloamericanos, como se llaman, en los años 90 lanzaron una ofensiva capturando a Europa Oriental, los países como Rusia, etcétera, en el momento, imponiendo todas las medidas de Macri, negando todos los derechos sociales de la época soviética y Europa Oriental, etcétera. Y los obreros quedaron con mucha desocupación y pocos prestaciones sociales. Después avanzaran hacia el sur de Europa, Grecia, España, y aplicaran la misma cosa, revertiendo el plan social de los años 40-50 y una forma y otra generando economías totalmente bajo el mando de capital, altas tasas de desempleo, trabajo inseguro, falta de pensiones, etcétera. Y este plan después se movieran hacia México con el NAFTA, el Plan Nacional de Libre Comercio, y aumentaran la desocupación, millones perdían el trabajo en el campo y lo demás. Y a partir de eso tratan a imponer en América Latina en los años 90, en todo el continente, con Cardoso, con Menem y con los demás. Pero eso fracasó, levantó un gran movimiento de masas, empezó a profundizar el plan social, las prestaciones sociales aumentaron, el subempleo bajó, los trabajadores, los pensionistas y los sectores públicos empezaron a mejorar las condiciones. De repente hay la crisis económica, caen los precios, China empieza a bajar las importaciones y los Estados Unidos y los países que quieren revertir la historia se relanzaron en América Latina. Con Argentina, con Brasil, con Venezuela y los otros países, tratando a no simple tomar el poder, pero revertir la agenda económica hacia los años más temprano, más lejos. Es que decir, no son simples gobiernos derechistas, son gobiernos que revierten la historia, quieren negar todos los planes sociales. Y eso es lo que está pasando. Y eso como consecuencia han provocado nuevos levantamientos que no quieren volver 50 años en la historia. En Argentina las huelgas generales, las marchas. Y eso va a pasar en todo el continente. Es que decir, la imposición de medio siglo de regreso va a provocar otra época de levantamientos, como los años 2002 en Argentina, 2005 en Bolivia y lo demás. Yo creo que entramos un periodo en gran lucha social, gran ofensivas capitalistas y gran esfuerzos entre las fuerzas sociales progresistas que quieren volver a la marcha gradual, pero marcha avanzando, y contra la ofensiva capitalista que quiere revertir el estado de bienestar hacia la época de los 20, la época de oro del gran capital, sin ninguna reivindicaciones sociales. Bien, Petras, espero ahora... Con excepción de Bachi, sí. En los años anteriores, Uruguay, todo lo demás de América Latina faltaba cualquier limitaciones sobre el capital. Y el avance desde el peronismo adelante, los avances sociales que acumula en Uruguay, en Brasil, etcétera, eso está en cuestión ahora. Petras, en el final, ¿alguno de los temas que en este momento estén en tu agenda? Bueno, primero quiero anotar que el 15 de mayo es el aniversario de lo que llaman en Palestina la Nakba. La Nakba es la día en que los israelitas cometieron el gran crimen del siglo, que sin ningún respeto empiezan a despoblizar las aldeas y ciudades palestinas. Y tenemos que recordar que 800,000 palestinos eran desplazados, asaltados, asesinados, que más de 531 aldeas y 11 barrios urbanos eran desplazados y destruidos. Y podríamos llamar este Nakba, y llaman en palestino, el holocausto de los palestinos, como Hitler abusó los judíos estaban abusando los palestinos, y debemos anotar el día 15 de mayo como un día de conmemorar este crimen contra los palestinos. Y finalmente quiero anotar una cosa importante. Uh-huh. En África del Sur, esta semana pasada, un nuevo sindicato clasista está organizado con 1,000,000 de afiliados metalúrgicos, mineros y todos los demás, atacando la alianza de los millonarios africanos con los blancos, explotando los trabajadores en África del Sur. Entonces hay un ataque de las derechas actualmente, pero hay un contrarrespuesta en África del Sur, en Argentina y en Venezuela. Muy bien, Petra, me queda agradecerte mucho todos estos análisis, la promesa de encontrarnos el lunes, como siempre. Un próximo lunes con más sol. Con más sol, sí. Gracias. Un abrazo, Petra. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes. Y de esta manera estamos llegando al final de las primeras dos horas de Alternativa Latinoamericana para el paso a tiempo de mujeres. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Silvia Viedo, Marta Botero, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, desde Mérida, Yucatán, Lorena Aguilar. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeleine Espíritu y mi compañera Gila Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más. The 18th Annual Guelph Dance Festival promises to be bigger and better than ever. Running June 2nd to the 5th, it will feature 18 dance companies, 9 performances, and 5 venues. From dances on ice to dances from trees, this festival will redefine your ideas of dance. Some of the highlights include the wildly popular Pay What You Can in the Park series, as well as the on-stage shows, which will feature dances by Le Patin Libre, Julia Sasso, and Suzanne Miller and Alan Pavio. Sarah Porter will be giving an intimate performance at the Guelph Youth Studios for our In the Studio event. There will also be several educational opportunities, including pre- and post-show chats, youth and teen dance days, and workshops for the general public. Ticket prices range from free to $30. For more information about the Guelph Dance Festival, visit guelphdance.ca. Registration and tickets are through the River Run Center, which you can access by visiting riverrun.ca or calling 519-763-3000. I'm Thomas King, and you're listening to CFRU 93.3 on your FM dial. The 18th Annual Guelph Dance Festival promises to be bigger and better than ever. Running June 2nd to the 5th, it will feature 18 dance companies, 9 performances, and 5 venues. From dances on ice to dances from trees, this festival will redefine your ideas of dance. Some of the highlights include the wildly popular Pay What You Can in the Park series, as well as the on-stage shows, which will feature dances by Le Patin Libre, Julia Sasso, and Suzanne Miller and Alan Pavio. Sarah Porter will be giving an intimate performance at the Guelph Youth Studios for our In the Studio event.